Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy tiene un tema interesante que le llamamos la tecnología y la cultura. Y bueno, tengo que decirles otra vez que tenemos un programa grabado y que disculpo el que no puedan haber llamadas, pero no se preocupe, va a estar muy bueno, porque me acompaña otra vez el doctor Víctor Ortega León. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Juan Carlos por invitarme otra vez. Bienvenido. A tu programa. A ti por estar aquí. Y el maestro Bertrand Lovejoie. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, ¿tú? Bien, bien, tranquilo, a gusto. Qué bueno. Pues, qué bueno que están aquí. Me gustaría entrar directamente retomando un poquito esa película de 2001 de Stanley Kubrick. Y la Odisea en el Espacio. Ajá. Donde, pues si no me equivoco, yo vi, no sé ustedes qué piensen, que al final nos dice Kubrick que la tecnología no acaba liberando al hombre completamente. Y bueno, la ironía es de que sin esta misma herramienta tecnológica es difícil que nos hayamos podido adaptar sin ella, sobrevivir y evolucionar como culturas. Y no sé cómo vean ustedes, y me gustaría que empezáramos con esto para ir viendo hacia dónde va la civilización, porque ahora se supone que tenemos otro problema de, bueno, un apocalipsis ahora de calentamiento global. Uh-huh. Y de fin de recursos fósiles, y se supone que por otro lado hay gente que dice que la tecnología nos va a salvar, como siempre lo ha hecho. Entonces, lo dejo sobre la mesa y... A ver, pues empezamos con la mención de esta película de Kubrick. Pues la verdad, esta reflexión que hace Kubrick no es una reflexión reciente. Todo lo que tiene que ver con avances tecnológicos, a fines de cuentas, desde que existe la humanidad, que hubo pues desarrollo de técnicas, de herramientas para, entre comillas, facilitarse la vida, ni siquiera empezando con pues, nuestros muy remotos antepasados que vienen ahí pues de recolectores, cazadores o pescadores que tenían ahí que ingeniársela para poder para que poder cazar lo que iban a comer, a fines de cuentas, la necesidad pues de sobrevivir, de mejorar ahí su dieta, entre comillas, les obligó a desarrollar tecnologías, y pues a lo largo pues de los milenios pues ahí se fue cada vez más avanzando, nada más que desde la revolución industrial realmente sí asistimos a un desarrollo tecnológico. Que realmente se desarrolló muy muy rápido de forma muy variada, muy diversa. Y pues por la misma, los mismos filósofos, de hecho los filósofos de las luces, como se dice, del siglo XVIII, filósofos franceses en particular, como Diderot, Voltaire o también Kant, otros filósofos de este tipo, tenemos la vieja, también esta reflexión entre naturaleza y civilización, el salvaje y el... La división, ¿no? Sí, hombre... División del hombre entre salvaje y civilizado. Ego, eco. Sí, así es. Bueno, y siguiendo con lo que dices, en Kubrick se ve que esa adaptación, pues desarrollan, agarran un hueso y le empieza a pegar a la carroña, a los animales, uh-huh. Y acaba siendo eso una tecnología. ¿Cómo ves tú, Víctor, esto que estamos planteando? Sí, mira, es un tema amplísimo, por supuesto, y tiene muchísimas vertientes y caminos que tomar, muchos lados de dónde verlo, ¿no? Evidentemente, la película, digamos, aparte de ser muy impactante visualmente, no necesita mucho discurso para darnos a entender lo que quiere decir. Plantea un lapso temporal muy amplio, ¿no? Desde la evolución de los homínidos, ¿no? Hasta, bueno, ya los viajes espaciales. Y la tecnología, digamos, está como telón de fondo de todo esto. Desde el hueso, digamos, hasta la nave. Hay esa escena icónica ya del cine donde el hueso sale volando al aire y se convierte en la nave finalmente, ¿no? Mm-hmm. Evidente, ¿no? Está muy claro, digamos, ahí. Lo que no está tan claro, a mí me parece así, ¿no? Yo como fan de Kubrick, como fan de la ciencia ficción, no está tan claro en la película. si la tecnología es lo que hace progresar al ser humano, o las, digamos, los monolitos que aparecen en la película, tanto cuando los protohumanos, digamos, emprenden un cambio, como cuando llega la Luna, como cuando se llega a Júpiter, hay un monolito en cada uno de estos lugares. Si el monolito lo que está dando es nada más un aviso del paso que ya dio la humanidad hacia una nueva etapa. En la novela de Arthur C. Clarke, que se construyó a la par que la película, Arthur C. Clarke fue el guionista de la junto con Kubrick, de la película. La novela de 2001 es un poquito diferente que la película. En la novela está más claro, digamos, que estos monolitos son como un aviso de los pasos que está dando la humanidad. Esta novela está basada en un cuento original de Arthur C. Clarke que se llama El Centinela. Uh-huh. Desde el nombre está muy claro cuál es la idea de Arthur C. Clarke, no tanto la de Kubrick, ¿no? Y en Arthur C. Clarke, bueno, el centinela es alguien que está vigilando qué es lo que pasa aquí en la Tierra, ¿no? Sí. El centinela es un monolito que se encuentra en la Luna. Finalmente, es un cuento muy corto. Cuando el hombre llega a la Luna, bueno, el centinela emite la señal de que el ser humano ya salió de la Tierra, ¿no? De eso se trata, digamos, la idea de Clarke. Y toda la saga de 2000, desde el centinela, el cuento, la novela 2001, 2010, 2061, y finalmente la última parte, que es 3001, que es toda la secuencia de las novelas de Arthur C. Clarke en esta odisea del espacio que construye todo un universo. La idea es esa, cómo cierta tecnología extraterrestre está mandando señales de los pasos, digamos, que está siguiendo la humanidad. Ay. Como una civilización que va evolucionando hacia una complejidad tecnológica impresionante. Yo, ¿no?, lo interpreté de otra manera. Para mí el monolito en todo momento representa el misterio que el hombre, pues, entiende como Dios o como lo desconocido, y que se ve proyectado simbólicamente como lo que, aunque tengamos el hueso o la nave, como quiera el hombre no había podido descifrarlo. Y respondiendo a la pregunta, bueno, a lo que decías, más que pregunta, de si hay una evolución, pues sí se ve que el hueso ya pues es mucho más arcaico que una nave espacial. Entonces, en términos prácticos, pues para mí sí habría una evolución, por lo menos en la tecnología y en la complejidad. Y para sintetizar, a mí lo que la película dice es que aunque te parece resolver un problema la tecnología, por lo que principalmente la aplicaste, por ejemplo, pues matas a un animal y te lo puedes comer, pero luego el efecto secundario es que ahora tienes un conflicto de guerra y de territorial. Ajá. Uh-huh. Y en el caso de la nave espacial, pues básicamente estás viendo que esa nave que los iba a llevar a Júpiter con la gran tecnología, pues se les acaba volteando y no llegan, ¿no? Y acaba matando a la tripulación. No sé cómo lo veas tú. A mí me llama la atención, por ejemplo, que si regresamos a todo lo que es el proceso de la evolución, en particular en la novela de Arthur C. Clarke, entre comillas, era ateo, bueno, más bien no era ateo, sino más agnóstico. Eso lo comentó muy bien en una entrevista que hizo ahí con Stephen Hawking y Carl Sagan en los 80s, había de los 70s, una entrevista genial entre los tres que pueden ahí buscar en YouTube. Está fregoncísima, está muy muy buena esta entrevista, donde hablan del origen del universo, donde hablan de la evolución de la humanidad. Y en la novela de Arthur C. Clarke hay esta idea de que, a fines de cuentas, la humanidad, el ser humano, nada más es un momento en un proceso más largo de la evolución. A mí me gusta mucho esta idea de que, por fines de cuentas, pues, por más que quiera el hombre sea eterno, de cierta manera es lo que trata de hacer también vía el desarrollo de tecnologías, pues está nada más ahí para un cierto tiempo y hay una evolución que se hace de toda manera. Claro, y siguiendo con eso, pues algo que también se plantea, y ya para ir despegando a otros puntos de vista, pues también te plantean que el conflicto es algo que está intrínseco a la especie, porque... Uh-huh. La tecnología lo que hace es exacerbar el enfrentamiento con otros elementos que como que se aceleran los procesos de guerra, ahí se ve claramente. Uh-huh. Y si tú ves, pues ahora que tenemos Rusia contra Estados Unidos otra vez, pues es un balance de poder, pero en base a tecnología. O sea, tú porque tienes armas nucleares, pues es que realmente puedes decirle a otro, y ¿sabes qué? Te voy a poner un alto. Uh-huh. Y hasta que se desarrolle algo nuevo, es que el que la desarrolló puede decir, ahora sigo yo. Si tú te pones a ver, pues, para atrás, generalmente han sido los desarrollos tecnológicos los que han impulsado a las grandes potencias desde que levantamos el hueso. ¿Cómo lo ves tú esto, Víctor? Sí, a mí me parece que aparte hay otro lado muy interesante de todo esto que comentas, que es, bueno, la tecnología, no tanto como la que impulsa un cierto comportamiento, sino como la que permite proyectarnos en un cierto comportamiento. ¿Cuál sería la diferencia? Que el hecho de que aparezca una innovación tecnológica no hace que el ser humano se comporte diferente, sino que se pueda expresar de una manera más, digamos, más evidente cierto comportamiento que ya existe en el ser humano. En este caso, digamos, un comportamiento violento podría ser, ¿no? Una tecnología nueva, digamos, en la guerra, pues permite destruir más, pero no hace al ser humano más destructivo. Mm. El ser humano ya es destructivo. Ok. Pero un arma más poderosa... nada más algo. Sí. Sí, digamos, multiplica la capacidad de destrucción que ya existe en el ser humano. Tú decías, por ejemplo, esto de la guerra. Bueno, la guerra ya existe en todos los primates. Hay hordas de simios que se pelean entre sí. El hecho de que aparezca un arma, digamos, nueva, en este caso el hueso, no hace al primate violento. El primate ya lo es. Claro. No es que potencializa su violencia. Si tú le hubieras dado un arma nuclear a un cazador-recolector y le hubieras explicado cómo usarla, pues igual se le hubiera ocurrido que para matarla. Igual y sí, ¿no? Entonces son como varios aspectos. Pero te digo, este es un tema que tiene muchos lados, que puede ser muy controversial también. Y muchos dirán, bueno, pues que la tecnología es también nos permite un mejor nivel de vida y todo esto. Recordemos... la tecnología también es un campo muy amplio, hay muchas innovaciones tecnológicas, ¿no? Ya Sócrates en los diálogos de Platón lamentaba la invención de la escritura, por ejemplo, como nosotros tenemos la escritura como una de las innovaciones tecnológicas más grandes de la historia, de hecho partimos toda la historia en historia y prehistoria a partir de la escritura. Sócrates lamentaba que hubiera escritura, le parecía una de las peores cosas que se hubieran inventado. Claro, pero en ese sentido de la escritura, y para extrapolarlo a algo que también que decías, pues algunas cosas potencializan, por ejemplo, la forma de comunicar, se potencializó con la escritura, pero también la escritura en sí se genera una estructura nueva que también determina comportamientos distintos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el celular. Pues no potencializa la guerra, ¿no? Sino que potencializa ahora el aislamiento, si de por sí estábamos no muy comunicados, pues ahora pegados a un teléfono, o sea, cambia, genera una conducta completamente nueva, una discontinuidad, una disrupción a lo anterior, ¿o no crees? Claro. Toda innovación tecnológica me parece que se puede usar de varias formas, ¿no? Y en realidad es como una prueba del ser humano. ¿De qué forma usas esa tecnología? Bueno, es lo que quieres hacer como ser humano. La escritura, tú dices, pues sí, funciona. Por ejemplo, Sócrates decía, es que va a ser a la gente más floja. La gente no se va a querer aprender las cosas de memoria, como antes hacían los cantantes que cantaban la Ilíada y la Odisea, pues se los recitaban de memoria. Y ahora no había forma escrita realmente. Y ahora nada más pones el CD y se toca solo. Y ya no te lo aprendes de memoria. Sin embargo, conocemos esa queja de Sócrates a través de la escritura. Claro. Si no hubiera habido escritura, pues no conoceríamos esa queja de Sócrates ante la escritura. Entonces, toda innovación tecnológica, pues tiene varias caras, ¿no? Pues te digo, un arma también puede ser, se puede usar para, no solo para destruir, pues, ¿no? En este caso, por ejemplo, la potencia armamentista de Estados Unidos y de la URSS durante la Guerra Fría sirvió precisamente para no guerrear, ¿no? Porque una guerra hubiera sido devastadora, decía Einstein, pues es que la Cuarta Guerra hubiera sido con piedras y palos, porque ya no hubiera habido humanidad, pues, ¿no? Sirvió tanto poder armamentista para no establecer una guerra, por eso es la Guerra Fría. Claro, ¿no? Yo retomo la reflexión que haces sobre el celular, pero viéndolo del otro lado, ahí de otro punto de vista, siempre que normalmente cuando vemos la evolución humana, y cuando siempre las evoluciones tecnológicas que hubo, era porque había una necesidad de solucionar algún problema. Bueno, ¿cómo voy a poder más eficiente al momento de, pues no sé, tirar ahí un venado? O ¿cómo lo voy a hacer ahí para hacer mis cuentas, para sacar mis impuestos en la antigua Babilonia? Pero ahora estamos más bien, yo siento que estamos al revés. Planteamos las herramientas y tratamos de ver qué podemos hacer con ellas. O sea, ¿cómo determinar una nueva cultura con ellas? Sí, o sea, ¿qué vamos a hacer con el celular que tenemos? Crear necesidades. Crear la necesidad cuando realmente no la tenemos, exactamente. Es realmente ahí, yo creo que la diferencia, el cambio que se hizo en cuanto a percepción y cuanto a diseño de tecnología. Exacto, y eso sería un poquito hablar del cambio de la modernidad a la posmodernidad, porque en la posmodernidad, desde el punto de vista tecnológico, cultural, pues ya tú tienes que estás buscando que la tecnología no nada más resuelva problemas, sino que dé individualidad y dé felicidad y otros factores más emocionales, porque acuérdate que se meten a partir del siglo XX a la subjetividad de las personas para controlarles, y por ende te empiezan a vender que la tecnología no es un gadget, sino que es una parte de ti y que te va a colocar en una sociedad que ya la tiene como una estructura, y que tú solo vas a añadirte como si fueras una gota de mercurio a esta caldo de cultivo mercurial. Y entonces te han volteado la tijera de que ahora, pues si no lo tienes, ya no estás funcionando. Sí, sí, es exactamente el ejemplo perfecto para mí. Es, perdonan ahí para los aficionados, pero es Apple. ¿A quién? Apple. Pues Steve Jobs ahí creó ahí esta, más bien, no la creó, sino más bien desarrolló toda esta forma de pensar de, bueno, y de mercadotecnia, de que creamos el producto y luego encontramos la necesidad para obligar a la gente a comprar nuestra tecnología. Creamos un mercado. Pues, creamos también, un mercado, exactamente. Sí, porque generan un discurso nuevo que es realmente paralelo a la modernidad, ¿no? O sea, ahora necesitas esto porque esto es lo que somos. Entonces, en ese sentido, creo que regresando para cerrar círculo con lo de la nave en 2001, pues era evidente que la tecnología tenía que estar punteando la lanza para llevar al hombre al Omega, al Júpiter. Y ahí es donde creo que se colapsa esta misión, pues porque al final pues acaba siendo un efecto secundario que se le fundió un fusible, se volvió loco Hal y se volvió en contra de la sociedad. Como hasta cierto punto estamos hoy, y ahorita hablaremos de eso de la vigilancia en el segundo tiempo. Sí, ibas a decir. Nada más, ahorita que mencionaste esto de cerrar el círculo con lo de Kubrick, a manera de colofón, ¿sabes cómo termina 3001, la última novela de la saga de la Odisea Espacial? Termina, bueno, que los que están detrás del monolito deciden que la humanidad no es viable y la van a destruir, ¿no? Entonces, pues la humanidad se opone y destruyen el monolito, ¿no? Pero lo destruyen de una forma bastante mundana, ¿no? A pedradas, güey. Le meten un virus. Un virus informático. La forma más fácil de deshacerse de la humanidad. Bueno, pues acaba de forma mitológica, ¿no? Pues sí. Bien contra mal otra vez, pero ahora extraterrestre. Sí, sí. Tecnología contra tecnología, pues, finalmente, ¿no? De otra forma. Entonces, Es muy interesante cómo evoluciona también el pensamiento de Arthur C. Clarke en torno a estos problemas. Oye, aprovecho para preguntarte, ¿tú crees que hay una correlación entre el desarrollo tecnológico aquí en la Tierra y la proyección de extraterrestres fuera de la Tierra? O sea, que entre más evolucionamos, más proyectamos lo mismo, pero para afuera. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Sí, hay una proyección de los deseos, de las necesidades humanas también y de los vacíos, digamos, místicos o mitológicos. O estar religiosos. Cuando un universo mitológico empieza a perder fuerzas, empieza a crear otro, ¿no? Más complejo, más acorde, digamos, con la actualidad de quien lo está creando. Como por el cristianismo, ejemplo, sobre el judaísmo, por ejemplo. Exactamente, y luego como en ciertas, en la Edad Media, recordemos, el mismo cristianismo sufrió muchos cambios, ¿no? Desde la Alta Edad Media hasta la Baja Edad Media, hay muchos cambios en la misma metodología del cristianismo. Se tiene que ir adecuando en el contexto histórico. Pero no se da sutil, sino que hay una guerra generalmente entre claro, dos mundos. Hay un conflicto fuerte. Y en la modernidad, digamos, mucho de lo que las religiones ya no podían ofrecer, lo empieza a ofrecer, digamos, una mitología pseudocientífica, moderna. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues este programa ahí de antepasados alienígenas, dando la difusión, digamos, a este tipo de investigaciones que no son... Mausanes. Bueno, estilo sí, pues ahí que lo que pasa por el cable a cada rato en canales que se dicen normalmente científicos como History o Discovery, que nada más no tienen ninguna metodología científica ni realmente gente... Reconocida. Propaganda. Tenemos toda la mitología del progreso. Pues, sí. Del iluminismo, por ejemplo, ¿no? Del siglo XIX, de hecho. Que digamos, tiene su expresión más acabada en el positivismo, ¿no? Sí. El todo se va a poder hacer con la acumulación suficiente de conocimiento, vamos a poder llegar. Empiezan a surgir en la modernidad, por ejemplo, los viajes a la luna con Cyrano de Bergerac y todo esto. Son las primeras novelas de viajes a la luna. Se empieza a pensar ya más allá. Mm. Incluso a principios del siglo XIX ya hay tanto este afán de que el progreso nos va a llevar a la perfección, que se empiezan a dar las críticas. La novela de Mary Shelley de Frankenstein, o el moderno Prometeo, ya desde el nombre nos está diciendo, uh-huh, hay una crítica muy fuerte, que es una novela excelente, poco leída, pero excelente. ¿Cuál, Prometeo? Frankenstein. Frankenstein, claro. Es una crítica precisamente a toda esta fe desmedida en el progreso tecnológico. O como también Huxley, El Mundo Feliz. Sí, claro. Sí. La novela de Mary Shelley de 1814, imagínate, principios del siglo XIX. Toda la después volvemos, regresamos con Julio Verne a pasión positivo, por la, sí, tecnología, sí, como la tecnología, como la ciencia, como algo positivo y salvador. Y después regresamos con H.G. Wells a una visión negativa de la tecnología y el ser humano. Claro, a ver, les pongo otra. Ustedes saben que desde que está la Edad de Bronce, pues la ha manejado una élite, la tecnología. No generalmente fueron todas las mayorías. ¿Ven la misma tendencia ahora con la posmodernidad de las armas nucleares? ¿Ven con todo? ¿O realmente hubo una diferencia entre lo que es tecnología de guerra y tecnología popular en la posmodernidad, como es las telecomunicaciones? Incluso las telecomunicaciones, digo, están en manos de ciertos grupos no muy grandes, ¿no? Como se va complejizando la tecnología, va requiriendo, digamos, de más inversión. Desde que inicia la edad de los metales, pues hace falta construir hornos para fundir los metales, hace falta gente especializada que no se dedique a producir alimentos, pero que pueda comer. Por ejemplo, en la edad de los metales, pues empezaron a surgir los que trabajaban el cobre, el bronce, después el hierro. Cada metal, digamos, va requiriendo una tecnología más especializada para poderlo trabajar. No todos tienen el conocimiento para trabajarlo, ni tienen la capacidad, digamos, económica para construir hornos, ¿no? No digamos ya en la revolución industrial, pues ¿quién tiene el dinero para construir las industrias? Pues la gente con más poder. En ese sentido, sí se van adueñando, digamos, de ciertos cotos tecnológicos, y sí, la tecnología, mientras más compleja, en menos manos está. Una cosa es desarrollar, otra cosa es quién la usa, porque pues tú puedes desarrollar las espadas y si no las tienes un ejército, pues te van a venir a comer los vecinos, ¿no? Sí, de hecho, en cuanto a uso de tecnología, hay un ejemplo que dio Víctor hace ratito, que es lo de la escritura. La escritura, si vemos ahí realmente los primeros, las primeras formas de escritura, como lo comenté, también eran de registros. Uniforme. Registros de hacienda, literalmente para impuestos, o sea que era para la élite, para quien gobierna, para saber pues qué teníamos ahí en almacén, a fines de cuentas. Lo vemos luego con los egipcios también, es una escritura sagrada que nada más puede estar redactada por gente especializada. Lo vemos aquí en América, en particular con los mayas, en la época clásica, ni siquiera antes de los mayas, porque la escritura que conocemos como la de los mayas no fue inventada por ellos, sino más bien la mejoraron, la hicieron progresar, pero es una escritura que pertenece y que puede ser descifrada por cierta gente, no era para gente de común. Ahora nosotros pues llegamos a un punto de que pues todos tenemos acceso a esta información, la podemos manipular, la podemos crear. Sin embargo, en cuanto a controlar, y lo vemos ahí con todos esta conferencia en Brasil que trató de declarar la neutralidad de la internet, que pues lamentablemente no podemos dudar realmente que haya, se quede realmente esta neutralidad de la internet. Y vemos ahí como cuando caiga el primer gol de México te vas a dar cuenta. vemos ahí como la tecnología, a pesar de ser muy difundida, a fines de cuentas sí siempre está vigilada o controlada. Y entonces podríamos decir, para sintetizar, que hoy son las patentes, antes la fuerza bruta. Bueno, aunque también la patente se defiende con eso, pero yo creo que sí creen o saben ahí arriba que el que tiene el liderazgo tecnológico, pues se supone que también lleva el liderazgo hegemónico en la estrategia del mundo, ¿no? ¿Por qué crees que se tardan ya desde casi 10, 15 años en hacer el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos? O sea, todo se hace así en silencio, no sabes, se comenta absolutamente nada en los medios de comunicación. Bilderberger, okay. No estamos absolutamente al corriente de nada. Y muchos, de hecho, el aspecto de transferencia de tecnologías. La singularidad cultural que pueden tener cada país, lo que son alimentos, tecnologías de alimentos, etcétera. Todo eso está bajo así una campana, nadie sabe absolutamente nada de cómo pues va a llegar, pero sí va a afectar pues entre la Unión Europea, que son más de 500 millones de habitantes en toda la zona europea, y del otro lado de Estados Unidos hablamos casi de 1 billón de personas, o sea, que van a estar afectadas directamente por este control que hay sobre sobre el comercio, y en particular el comercio de tecnologías. Okay. Tú dices que sí. ¿Tú, Víctor, cómo ves? Pues mira, yo estoy muy de acuerdo con Bertrand, y una cosa que puntualizabas ahorita, esta diferencia entre quién la produce y quién la usa, sí, me parece también un punto muy importante. Volviendo a lo que comentaba Bertrand al principio, ¿no? Un cazador-recolector, por ejemplo, produce su propia herramienta y la usa, ajá, ¿no? Él tiene su propia agenda. Yo produzco mi punta de proyectil, mi punta de flecha, y yo la uso para conseguir alimento, ¿no? Ahora, el que usa, digamos, no es el que produce. El que produce las herramientas, el que produce la innovación tecnológica, pues son ciertos grupos muy reducidos y tienen una agenda, por supuesto. ¿Cuál es? Pues no la vamos a conocer. Pero la mayoría de la gente que usa esa tecnología, como Pinky Cerebro, sí, Pinky, ¿no? Pinky Cerebro, sí. La mayoría de la gente que usamos esa tecnología, llámese un televisor, llámese un celular, llámese un coche, llámese lo que sea, un lápiz, ¿no? Nosotros no hacemos la agenda, nosotros no tenemos la agenda de los que la producen, pues, ¿no? Ellos nos van a dar, digamos, lo vemos por ejemplo en Google Earth, lo que nos quieran dar. Sabemos que el programa de Google Earth está mucho más avanzado de lo que podemos acceder nosotros en internet. La versión así, para el público está ya cerrada, para el profesional. Nos da cierto acceso, pero la verdadera versión, digamos, la versión más actualizada, es muchísimo más avanzada que la que nosotros usamos. Sin hablar de las usamos, cosas que se esconden, ¿no? Dijiste una palabra clave, actualización. Ajá. Es la que voy a usar ahorita para entrar al siguiente bloque. Okay. No se vaya, está muy bueno esto. Ahorita regresamos. I was just waiting for your phone call. When they came along to say that a rose done chased your clear away. You had said I was gamine, but we didn't mean the same thing, I think. Broke my shoe pastry heart. Guess life, no picture postcard. One for sorrow, two for joy. So much I had to Ya estamos de regreso en Globales, que está muy entretenido hablando sobre la tecnología, la cultura y el hombre, el ser humano. Estoy con Víctor Ortega León, Bertrand Lobjoie, antropólogos. ¿Qué más? ¿Arqueología? Arqueólogo, bueno, por la Víctor sí, arqueólogo, yo iconógrafo. ¿Futurólogos? Futurólogos, pues estamos bien anclados en el pasado, digamos. Pero vamos, okay. Vamos viendo sí al futuro de todas maneras. Les recuerdo que no hay futuro y tampoco llamadas. Sí. Porque estamos en un programa grabado. Pero necesito un presentólogo. Ajá. Para que me explique. Yo me he dado cuenta que una de las partes del discurso este, que la tecnología ahorita nos va a salvar. Y siguiendo con lo que decíamos en el primer bloque, que todo tiene un efecto secundario, pues yo he notado que la perpetua actualización que te exige el sistema posmoderno de que, oye, ahora este virus, y que ahora esto, y que no tienes el pop-up, y que no tienes esto, y que no tienes esto, que mucha gente ya nos convencieron que es por nuestra seguridad, como te dicen en los policías y en los bancos y todo, se me hace a mí, y yo lo veo como una forma de, pues por lo menos, obstaculizar la libertad. Porque pues para estar teniendo que estar al día en la tecnología, pues tienes que aprender un sistema operativo cada vez. ¿Qué se supone que nos equivocamos? ¿O de plano estamos viendo básicamente el efecto secundario no deseado? Como vimos con el Stanley Kubrick, con el hueso, con la nave, ay, con el bronce, hierro, con lo que sea. ¿Sabes? Hace unos cuantos meses leí un artículo súper interesante en Le Monde, en un periódico de Francia, que venía sobre unos estudios que tienden a comentar cómo el desarrollo tecnológico, a fines de cuentas, nos va a hacer regresar en cuanto a capacidades intelectuales. O sea, es decir que mongolitos, vamos, pues como que éramos las máquinas que van haciendo lo que pueden encargarse en nuestro lugar, pues pronto o tarde las mismas máquinas podrán quizá crear máquinas que no ocuparán no se va a ocupar seres humanos para hacer tal o tal tarea. Que se autoproducen. Pero, sí, se van a autoproducir, pero también en cuanto al intelecto, sí se dan cuenta que los conocimientos o las capacidades, las habilidades a razonar o a usar tal o tal conocimiento se va a bajar. O sea, vamos a mongolizar. ¿Tú cómo ves? Sí, me llamó la atención esto, porque es una teoría que está desde los 40, 50, son las máquinas de von Neumann, por ejemplo, que se autorreproducen. De hecho, siguiendo con la analogía del primer bloque, en 2010, la novela 2010, que es la continuación de 2001, aparecen estas máquinas que se autorreproducen en Júpiter. En Europa, en la luna Europa de Júpiter. Japeto es la de... ¿Una de las 16 lunas o cuántas son? 50 y no sé. Perdón, si me Júpiter, más, sí. Me comí 40 y qué vole. Resulta que se autorreproduce el monolito como una máquina de von Neumann, uh-huh, para crear vida en esa luna, convertirla en un planeta, ¿no? Y entonces Júpiter finalmente termina siendo una segunda estrella en el sistema solar. Además del Sol, una estrella menor, pero una estrella que está hecha, digamos, para esta nuevo mundo, ¿no? Que es la luna Europa. Y estas máquinas de von Neumann, digamos, que von Neumann no las construyó, las predijo, digamos, teóricamente, que llegaríamos el momento en que se máquinas se autorreprodujeran, aparecen además pues en muchas otras ficciones, ¿no? Ya ficciones ya tan extremistas como La Matrix o claro, los Terminator o todo este tipo de Robocop, películas. Ahorita mencionamos Robocop. Ya apocalípticas, digamos, donde la máquina, la tecnología, pues ya ve al ser humano como algo obsoleto, pues, ¿no? Oye, ¿y tú cómo ves eso que digo yo de la perpetua actualización? Es una cosa que acaba siendo paradójica, ¿no? Sí, finalmente... porque perdemos el objetivo central, ¿no? La actualización, que es, si lo entendemos de una manera superficial, la actualización termina siendo estar al día en cualquier cosa nueva que se produzca, ¿no? Y eso te hace dependiente, esclavo, de cualquier novedad, ¿no? Lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿yo necesito esa novedad? ¿Mi actualización qué requiere? ¿Lo que estoy usando ya no satisface mis necesidades básicas? No, el sistema te lo exige también. Sí, sí. La actualización debe estar en función de las necesidades básicas. Bueno, pero pues estamos en el sistema que te tiene que vender 5.16.23. Sí, si no, no te puedes dar de alto. Pero también tenemos que ver que, bueno, por ejemplo, cosas como internet, pues las usa la tercera parte de la población mundial. La otra 60% no la tiene, no se tiene que actualizar, por ejemplo. Sí, bueno, me refería a los locos acá en la urbe. Y esta tendencia de determinismo, digamos, tecnológico, que también se refleja, por ejemplo, en las mismas organizaciones, que sean empresas, que sean instituciones como pues educativas, ahí está esta determinación, como que si no hubiera otra manera de hacer las cosas que forzosamente con desarrollos tecnológicos, y en particular usando tecnologías electrónicas. Eso es lo que voy, te están abriendo el cauce para que tú te vayas por ahí. O sea, yo estoy, para mí es el estructuralismo determinista, o sea, ellos van determinando. Sí. No quiere decir que no haya libre albedrío, sí, pero pues se reduce a lo que el sistema lo va exigiendo. A mí me llama la atención, y ahí voy a hablar por experiencia propia. Llegando aquí a Monterrey, yo trabajé de maestro en Francia varios años. Y pues cuando ves una prepa pública en Francia, pues si tienes ya unas cuantas computadoras que estaban actualizadas en aquel momento con el Windows 2000, era una gran cosa, y si tenías suficientes computadoras, pero no había nada de wifi, no había nada de... Y eso te hablo de hace 7, 8 años, ni siquiera en la actualidad muchas de las prepas no están equipadas, muchas de las universidades tampoco tienen red inalámbrica en todas sus instalaciones. Y cuando llegué aquí viendo pues universidades públicas y privadas, las dos, ahí todo, digamos, disponible para poder trabajar, estudiar, así como uno lo ve, para facilitar la docencia, para facilitar también la entrega de tareas, etcétera. Pues me quedé realmente muy sorprendido, porque la verdad no le veía realmente la necesidad, porque yo estaba acostumbrado en otras formas de hacer como trabajar. Era antes. Sí, pues básicamente así. Les pongo otra. Digo, vigilancia y control siempre ha existido. Sí. O sea, el Estado siempre ha tenido el ojo de Horus sobre nosotros. Sobre el águila, sobre la serpiente. O el ojo de Caín. El ojo de Caín. El bueno y el malo, el chivo expiatorio. Pero ahora la tecnología esta de la información, pues como nunca ha vulnerado la dicotomía, la separación público y privado, ¿no? O sea, realmente se ha difuminado esa separación que teníamos como la base de la República, ¿no creen? O sea, no nada más con el NSA y la vigilancia y las cámaras, sino realmente pues la vida privada es algo ya, pues, no un arquetipo posible, ¿no? ¿Cómo ves? Pues esta distinción entre los ámbitos público y privado, la verdad es que siempre ha preocupado a todos los pensadores, a los filósofos, desde que empezó la filosofía con los griegos, ¿no? Y la cuestión aquí es que yo creo que se ha polarizado más bien algo que ya existe, digamos, la tendencia de los seres humanos, ya sea a convivir en sociedad o a aislarse, siempre ha estado presente. Conocemos muchos casos a lo largo de la historia. Uh-huh. Simplemente, como comentábamos hace rato, la tecnología potencia este tipo de comportamientos, ¿no? El que se aísla, digamos, usando internet, usando ya ni siquiera saliendo a hacer las compras, ¿no? Todo lo pide por internet. Y hasta chateando se enamora. Chateas con todos, hasta te enamoras por internet y todo, ya no sales de tu cuarto. Bueno, es una forma de expresar algo que ya existe en el individuo, finalmente. El individuo que tiene necesidad de socializar va a salir de todas maneras, ¿no? Sí. Lo preocupante aquí es que la tecnología permite ya, digamos, este tipo de comportamientos extremos, cuando antes, digamos, alguien que quería convivir y que no era muy sociable, bueno, de todas maneras tenía que salir, ¿no? Ahora te permite no hacerlo, pues, ¿no? Y ya tenemos casos, yo he visto algunas noticias de gente que, bueno, se llega a enfermar por estar tanto tiempo aislado en la computadora, ¿no? Y a mí me parece ya paradójico que ahora haya paquetes turísticos que te ofrezcan estar desconectado, ¿no? Sí, por ejemplo, tú puedes irte a algún lugar y ya no tienes acceso a internet. Eso te lo venden ya como un atractivo turístico. Eso quiere decir que si somos incapaces de desconectarnos por nosotros mismos, hemos perdido esa capacidad ya. Nos hemos perdido a nosotros mismos, que ¿ya? sería más denso, ¿no? Entonces la herramienta nos domina, digamos. Ajá, es como esta noticia así chistosa de esta enfermera en Estados Unidos que pues tuvieron que internar porque se había quedado 7 horas ahí haciendo puro WhatsApp y tenía luego problemas con los dedos, tenía casi los dedos ahí que no puede utilizar. O sea, es realmente una forma así tan avanzada de decir, bueno, esta persona está socializada entre comillas porque que tiene un trabajo, está en una, trabajando en un hospital y pues nada más va atendiendo ahí sus mensajes de WhatsApp durante 6-7 horas. O el coreano dices, que caray, encontraron ahí pegado al tablero ya muerto ahí en Seúl, ¿no? Totalmente. Ese sí se pasó de casos extremos, pero sí nos dicen pues de los peligros que hay realmente en cuanto al uso de demasiado fuerte de las tecnologías. Pero antes de entrar al tema ya final, en cuanto a qué viene, porque pues se supone que se está inundando este planeta. Sí. Con lo de Robocop, la nueva versión que les recomiendo mucho de José Padilla. Está padre. Plantean que por más de que quiera el hombre, digo, es que se me hace una especie de adaptación a la de 2001, decir lo que dices tú, que ya la tecnología piensa por sí misma y no suplanta. Ajá. Pues te ponen que el pedazo de Murphy que queda después de la explosión le meten ahí al robot para que sea un androide. O sea, porque se supone que el libre albedrío es lo que no va a tener nunca la tecnología. Sí. Ni las emociones. Pero, que es paradójicamente lo que le hace ganarle la carrera a la robot que tenía la competencia y que no tenía emociones. ¿Tú cómo ves tú ese rollo en cuanto a que las emociones y lo más básico que del libre albedrío se pierde con la tecnología? Pues sí, lo vemos. Y a mí me llama mucho la atención ahí la reflexión del presidente ahí de Omnicorp. Que viene actuado por Michael Keaton. Uf. Excelente. Mejor que en Batman, de hecho. Sellers, Peter Sellers. Pero es interesante ver que dice, porque tiene problemas legales para justificar lo que están haciendo con él. En este sentido de que él dice, no metimos el ser humano en una máquina, más bien metimos una máquina dentro del humano. Dentro del ser humano. Es como justifica para no tener problemas legales. Sí, o sea, no privatizamos eso. Pemex, nada más reformamos el sector financiero. Bueno, ahí sí, perdón, una analogía. Pero el discurso se puede manejar. Es interesante ver cómo ahí le niegan totalmente a fines de cuentas sus sentimientos humanos para justificar lo que es la política de esta empresa, que de usar y difundir el uso de drones en Estados Unidos dentro de la sociedad para operaciones policíacas y así descartar todos los policías, porque a fines de cuentas lo que vemos al principio de película están en operaciones en Irán, en Teherán, ahí con todos sus robots para buscar terroristas, gente que podría estar en una amenaza para Estados Unidos. Y por otra parte, pues quieren que este tipo de tecnología llegue dentro de Estados Unidos, ¿sabes? Para arreglarle todos los problemas que puede haber de violencia, de crímenes. Sí, o sea, otra vez la utopía. ¿Cómo ves tú? No sé si viste la película de Robocop, la nueva, si no te la recomiendo. Que la vieja estaba buena también. Pero, ¿cómo ves? Yo estaba pensando más bien en la versión original. Ok. La versión de original del 89, 88, sí, por ahí. Sí, sí, sí. A mí me pareció muy buena y sobre todo para la época en la que salió. Breviario y nada más, me llamó la atención una de las primeras noticias que sale era que los rebeldes ya habían tomado Acapulco. Imagínense la actualidad de aquella película, ¿no? Pues ya pasó. Era predicción, ¿eh? Ya estaba caída, ¿no? En Acapulco ya. En Acapulco, las autodefensas y todo ese tipo de cosas, ¿no? El EPR y todo esto. Visionaria. Era visionaria la película. Pero además de eso, la película planteaba, yo no he visto la nueva versión, pero la versión anterior planteaba en realidad lo que platicamos aquí, cuál era el comportamiento del ser humano ante la tecnología, ¿no? El Robocop finalmente era una extensión de las capacidades humanas, como han sido las herramientas siempre, ¿no? ¿Para qué sirve un martillo? Para darle más fuerza al brazo, ¿no? Para darle más fuerza al golpe del brazo, por ejemplo. Una flecha, pues, para alcanzar lo que el brazo no puede alcanzar. Finalmente lo que se le puso a Robocop en la primera película era para aumentar las capacidades del ser humano. Pero el contexto de la película era la justificación de aumentar esas capacidades. La película empieza con un plano social, una ciudad de Detroit completamente tomada por la violencia extrema, ¿no? Y esto es muy actual también, ¿no? Aquí en México, la violencia extrema en todos sentidos, tanto de los delincuentes como de los no delincuentes, ¿no? Uno de los anuncios que salía en la película original era un seguro del coche que mataba al que lo quería robar, por ejemplo, ¿no? Pues creo que ya están disparando a Puebla a los manifestantes, ¿no? Sí. Vamos, entonces, payaso. Entonces, era una violencia ya como asumida por todos los sectores sociales. Aceptada. Entonces, Robocop surgía como una figura plenamente comprensible en un universo tan violento, ¿no? Entonces, Robocop, digamos, era como el arma necesaria para luchar contra esa violencia natural del ser humano, ¿no? Entonces, no como allí la tecnología de Robocop, digamos, se explicaba de esa forma, en un contexto social humano de violencia extrema. Entonces, me parece que, no sé la nueva versión, pero que esta versión ponía más sobre la mesa la discusión sobre las capacidades humanas de socialización o de no socialización y de violencia o no violencia. Pues, a mí, ¿no?, me llama mucho la atención que las dos versiones, a fin de cuentas, ni siquiera fueron dirigidas por por americanos. Fueron por el caso de Paul Verhoeven, es holandés. Por otro caso, pues en la nueva versión, brasileiro. Es brasileño. Entonces, tiene una visión así muy muy crítica sobre las posturas geopolíticas, ni siquiera de seguridad interna a Estados Unidos, que pues claro que a lo mejor no les va a gustar a muchos vecinos del norte, pero en cuanto a mensajes que transmite, realmente es muy interesante. A mí me ahorita que hablamos de Frankenstein, lo veo también con una resurrección ahí, como una nueva forma de una adaptación del mito de Frankenstein, a fines de cuentas, porque de nada, de pedazos, volvemos a crear este monstruo, sí, que supuestamente va ahí apoyando a la sociedad, pero sí, que está rechazado y como dice, por sus criadores. Como decía Huxley en una entrevista hace más de 60 años, si en el futuro la gente se iba a enamorar de su propia forma de control. Uh-huh. Y como hablas de discurso y cada bloque histórico, cada momento, pues justifica, es autorreferencial. Entonces nadie ve las cosas malas hasta que alguien dice que están malas y ya se hace común el que puede tener efectos. Entonces generalmente la gente no se da cuenta o no quiere aceptar. Como la narcotización por la que vivimos hoy con los teléfonos. Pues algún día alguien lo va a decir y se va a hacer ya discurso público. Pues ya va a haber tecnología que va a haber superado eso. Para decir, sí, es que en el pasado esto pasaba. Uh-huh. Pero ahora ya tenemos esto, que porque esto, o sea, ustedes ven también, hay una defensa también del sistema para eso, ¿no? Sí, claro, me sonó ahorita esto como estos anuncios de la televisión que siempre te ofrecen un producto y hacen ver a todos los anteriores como algo realmente odioso, ¿no? Hasta una licuadora, ¿no? Sí, la expiándolo. La gente que usa la licuadora anterior, termina bañándose en el licuado porque no cerraba bien y eran viejas, pero el nuevo producto no hace nada de eso, ¿no? Sí, los enemigos perpetuos, ¿no? Sí, entonces siempre es una forma como de manejar el discurso para justificar una nueva tecnología, digamos, en contra de una tecnología anterior. Pero este es un discurso mercantilista, pues tenemos que tener la capacidad crítica para poder analizar estos discursos. No la tenemos, lamentablemente. Uh-huh. Presumimos siempre los seres humanos de ser Homo sapiens, sapiens, una etiqueta que a mí me parece... Sabios. Muy sabios y muy sabiondos, pero a mí es una etiqueta que a mí me parece demasiado apresurada, ¿no? En realidad no somos tan sapiens, nos tragamos los discursos de una manera crítica, compramos todo lo que nos venden y nunca atendemos realmente a cuál es la necesidad, cuál es el meollo del asunto. Ah, ¿no? Pero te la volteo, porque pues en 1800 el planeta rebasa los 1,000,000,000 de habitantes cuando Thomas Malthus está escribiendo su libro, ajá, que decía que no íbamos a poderla hacer como especie, porque la población crecía exponencialmente y el alimento solo crecía aritméticamente. Sí. Y la tecnología lo probó equivocado. Uh-huh. Ahora se está inundando el planeta porque pues ya dijeron 97% de los científicos, creo que los otros 3% trabajan ahí para la Corporación de Petróleo, que se está inundando el planeta despacito porque ya se están derritiendo los polos. Uh-huh. Entonces, ¿tú crees que nos va a poder salvar la tecnología o es puro rollo o qué? Pues mira, hay varias cuestiones aquí muy interesantes. No, la tecnología no nos va a salvar. La tecnología no actúa por sí misma, ¿no? Un martillo no nos va a salvar, una compu no nos va a salvar. Bueno, alguien picándole el botón, si quieres. Sí, ¿y salvar de qué? Para empezar, ¿no? De nosotros mismos, pues tendríamos que cambiar. Pues para poder seguir consumiendo y chavana y todo. Por otro lado, la situación actual ambiental en el mundo, aunque sí contribuimos los seres humanos con los hidrocarburos y todo eso, por supuesto, es una situación, digamos, de ciclos periódicos geológicos, ¿no? El planeta antes se ha sobrecalentado, el planeta antes se ha enfriado, muchas veces se ha inundado, digamos, durante la última glaciación. el planeta estaba 100, el nivel del mar estaba 100 metros abajo de lo que está ahora. O sea, no es el hombre el que le está moviendo. Entonces, cuando se después de del final de la última glaciación, el planeta se inundó 100 metros, imagínate, ¿no? O sea, sí. Las playas, por ejemplo, antes Inglaterra no era isla, hace 7000 años no era isla. Sí, se podía pasar de Francia a Inglaterra. Podías pasar caminando de Francia a Inglaterra porque todo era tierra, ¿no? El ejemplo de esta chica ahí, de los huesos de esta chica que encontraron una gruta inundada que en Quintana Roo se anunció hace en el mar Mediterráneo se han encontrado mamuts, sí, también, en el lecho del mar Mediterráneo. No, de que se ha movido, porque pero tampoco le ayuda mucho el hombre echándole más. Pero aparte, claro. Tenemos que dimensionar. El factor antrópico es muy importante. Exactamente. ¿Cuál es el papel del hombre? Pues la Tierra va a seguir con el ser humano sin él, ¿no? ¿Qué hace el hombre? Sí, produce más hidrocarburos, a lo mejor acelera un proceso que existe de todas maneras, que es el calentamiento y el enfriamiento, ¿no? Estamos en un periodo interglacial, recordémoslo, va a haber otra glaciación, o sea, eso no depende del ser humano. Si el ser humano se extingue o no, va a haber otra glaciación. ¿Qué hace el ser humano? Decimos, somos 7000 millones, ¿qué muchos somos? No somos tantos. Si le damos un metro cuadrado a cada ser humano, ocupamos un espacio de 80 por 80 kilómetros. 85 por 85 kilómetros. ¡Texas! Mucho menos que Texas, ¿no? Un tamaño de la Ciudad de México, más o menos, caben 7000 millones. Todos los seres humanos que vivimos bien apretaditos. Bueno, pero la forma de consumo es el problema, ¿no? No somos el número de seres humanos, es cómo hacemos las cosas los seres humanos. No es la cantidad, sino es la distribución de los seres humanos, la distribución de los productos, la distribución y las formas en que hacemos las cosas. Tenemos una Ciudad de México con 22 millones de habitantes y tenemos un estado de Chihuahua casi despoblado. Ajá. ¿No? Que es el más grande del país. ¿Por qué los seres humanos no somos capaces, digamos, de hacer las cosas de una manera lógica, racional? ¿Por qué tenemos que vivir hacinados en todos aquí y abandonado del campo? No producimos. Pues el problema no son vendieron el progreso y que gastan el cotorreo. Sí, porque compramos los discursos acríticamente. Y nos arrean, no nada más es que los compramos. O sea, vate para allá, hágase para allá. Víctor, pues sí, es que no podemos comprar una torta de tamal en Chihuahua. Podríamos. Si podríamos, las hacemos, podríamos. ¿No? No, pero hay algo muy interesante lo que dice Víctor en cuanto al uso de los recursos naturales y la forma de las tecnologías que usamos para desarrollarlas. El tema es muy de actualidad. Eso no, bueno, lo vemos mucho ahorita en México, pero también se comenta mucho en Estados Unidos, en Europa, es el gas shale. Las tecnologías que se utilizan para extraer este gas, para tener pues una otra fuente de energía que antes no se hubiera considerado porque era caro, era muy difícil de imaginar la tecnología para hacerlo, y ahorita sí hay esas condiciones, a pesar de que cueste una lana. Sí, pues están aferrados tipo Mad Max, ¿no? A ese rollo todavía. Sí, sí. Pero contaminando agua y explotando piedras. A mí no me cae bien ahí este discurso, y eso lo escuchamos en todo el mundo. No hablo solo de México, para que no me vayan a malentender. Sí. De bueno, es que sí, es un progreso, tenemos la tecnología para hacerlo y vamos a tener una autonomía, una independencia energética, no vamos a depender de otros países para conseguir. Mentira. Pura mentira. Pinocho. Sin hablar de todas las consecuencias que hay sobre el medio ambiente. En ciertos países de Europa, de hecho, hay posiciones muy contrastadas. Si ves, por ejemplo, Francia, Alemania, dijeron, no vamos a extraer nada de gas shale, a pesar de que sí tenemos reservas, no lo vamos a hacer. Porque realmente sabemos que si hacemos eso, nos vamos a fregar todo el abastecimiento de agua que tenemos para la población. No lo podemos hacer. Uh-huh. En Estados Unidos, el vecino Texas, porque también como aquí en México, tuvieron broncas de sismos que de repente aquí surgieron ahí, ni sabemos de la nada, y cada vez más fuertes. Y aquí nos venden el discurso de que es que no tiene nada que ver con eso. No, cuando el vecino del norte, a 300 kilómetros, dice, sí, nos afecta. No, afecta a los acuíferos. Y están dispuestos a invertir aquí en México para usar los recursos naturales mexicanos, a envenenar la población usando químicos en los pobres acuíferos que podemos tener, a usar este capital que tenemos de agua para nada más para sacar esta energía que va a ser de, ¿qué? 10, 15 años. Y traerse el agua del Pánuco acá, divirtiendo el río acá, ¿para qué? ¿Por dinero? Ya salió eso público, qué bárbaro, qué asco, ¿no? No, pues es algo muy... Ahí, cuando ves como la tecnología, nos venden la tecnología realmente de una manera totalmente ahí equivocada. Y depende, como dice Víctor, hay que ser muy, muy crítico en lo que nos venden, lo que nos pueden decir o lo que podemos leer. Y realmente ver lo que se hace en otras partes del mundo, ¿no? Enfocarnos en lo nuestro ahí en Monterrey, Nuevo León y México. ¿Comentarios finales? ¿Cómo ves? ¿Qué le depara a esta especie? Bueno, El fin es el fin, o sea... Depende cómo lo veamos, ¿no? Porque si lo vemos como el ser humano, como una especie, pues va a desaparecer finalmente, ¿no? Como claro, el, claro. El 99% de las especies claro. que han existido en el planeta ya no existe. Acuérdate que la humanidad te comete como bien... Pero somos lo más divertido, ¿no? Y acá pues para nosotros. No creo que a las focas les divierta mucho cuando la estamos golpeando, por ejemplo, ¿no? Ajá, o ajá. las ballenas cuando la estamos cazando. Somos una especie y si no sabemos, digamos, administrar bien nuestro quehacer... No los recursos mundiales. Yo estaba leyendo una estadística el otro día de que, bueno, la Tierra ahorita tiene para mantener una población humana 10 veces más grande que la que existe ahorita. El problema es que mal administramos los recursos. No sabemos administrar los recursos de los que disponemos, porque aparte podríamos disponer de muchísimos otros. Pero precisamente todos estos cotos de poder, todas estas economías, digamos, viciadas... desperdician la mitad de todos los productos que consumimos, desde el agua hasta los alimentos. Estaba leyendo también que el 40% de la comida se desperdicia en el mundo, se tira a la basura, ¿no? Miles y miles Entonces, de toneladas. Somos pésimos administradores de los recursos de los que dependemos los seres humanos, y si seguimos así, pues es un suicidio social, digamos, Perfecto. ¿No? Finalmente. Gracias, comentario final. No, pues yo retomaría el lema de nuestra, de la universidad aquí, hay que ser antes de hacer, o sea, hay que pensar de lo que tenemos que hacer luego, ser así, racional, críticos, y ver que todo lo que nos brinde, lo que nos puede brindar la tecnología lo debemos utilizar realmente para, ver a largo plazo. Si realmente queremos ver a largo plazo, pero totalmente de acuerdo con Víctor. Nada más un asunto de cuántas décadas o siglos antes de que a lo mejor la humanidad pase a otra, pues a otra historia, literalmente. Yo me quitaría un poquito las máquinas de un lado y utilizaría otra tecnología, que es nosotros mismos, para el desarrollo personal, para ser autónomos y para no cargar en la mano a nadie y necesitar de cosas para ser felices. Pero Víctor Ortega, León, gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti, Juan Carlos. Bertrand Lovejoy. Muchas gracias, Juan Carlos. Merci beaucoup. De rien. Sergio Becerra también. Gracias por haber estado con nosotros en el apoyo de audio, música y controles. Al estimado público que fue paciente y que se moría por hablar y no pudo, pues ya le tocará otra vez. Les agradezco y les recuerdo que el blog es para ustedes en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.